Bueno, estamos ya acá en vivo. Esto es los programas, el programa número 100 de La Hora Pulenta. Con ustedes, 107 Faunos, señores. Mientras el fuego es... flechas entrelazadas, guitarras de aire, amigos y chips. Aunque las cosas como están no nos gusten, aunque parezca imposible cambiarlas, hay algo en nuestras almas que nos hace intentar y seguimos acá con los faunos en la hora pulenta, festejando 100 programas y el Día del Amigo. Toquen todo lo que quieran, chicos. Programas de ustedes. Uno nuevo. Estamos acá deliberando. Tema nuevo. Vamos con un tema nuevo entonces. Que abriga e ilumina el camino, visión de aire que agiganta y endurece las cosas. Si es así lo querés, por mí está más que bien. Torpe es la fuerza y ciega el sol de la tarde. Siento la magnitud y el contenido del sonido. Si es así lo querés, por mí está más que bien. No persigas lo que va a pasar, definido ya lo puedes ver. Estreno de 207 Faunos en la hora pulenta. ¿Marsupiales es el tema? No. Por ahora sí. Se llama así. Hola. El tema conocido como Marsupiales. Se viene en el nuevo disco, ¿no? Sí. ¿Se piensa que va a estar antes de fin de año? Con suerte sí. Pero sí. Bueno. Está grabado, falta mezclar. No, estamos... Están grabando. Bueno. Sí. Hay mucha ansiedad. Hay una versión grabada ya. Uh-huh. Bueno. Lo que podemos decir es que el tema que está en el compi pulenta es un temazo. También. La Plata, otro, se llama. Otro inédito. Sí. Eso sí podemos decirles. Bueno, vamos a tocar La Plata, que es el tema este. Bueno. Dale. El día más triste de la historia del pueblo. Se quemó el mundo del peluche. La niebla cubre todo con su manto negro. Y volvemos a andar en el auto por horas, no llegará ninguna parte. Del pueblo están llenas de pósters de bandas tributo, y para la falsa aristocracia que llena los lugares, nosotros somos lo menos, nosotros somos lo chicos de los Faunos haciendo temas viejos, algunos estrenos, un anticipo del tema que van a mandar para el próximo compi, también, podemos decirlo, ¿por qué no? Uno que sonó hace un ratito. Sí, y mucha gente saludando por esta situación. Los amigos de Carmen San Diego diciendo feliz cumple a Cosas Pulentas y feliz día del amigo. Gracias por su amor que atraviesa buquebuses. Nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias. Lo mismo Marco Zurita de Lunes Felices diciendo, están llenando de optimismo el sábado los genios de los siete Faunos en el cumple de Cosas Pulenta. Pone muchas sonrisas. Muchas gracias, Marcos. Javiera, que dice, llegué justito al reci de los Faunos. Felices cada uno de los 100 programas, amigos de Cosas Pulentas. Muchas gracias, Javiera. El amigo 123 NAC dice, aguante Panchito, 100 de la hora pulenta también. Bueno, y mucha gente levantando el pulgar en Facebook también. Luigi, David 10. Bueno, mucha gente. Saludos para todos ellos y seguimos acá disfrutando el recital de los 107 Faunos, cuando ustedes quieran, amigos. Bueno, seguimos hablando. ¿De qué eres que hablemos, gato? Saluden. Saludos. Festejando. Besos para todos. Estamos festejando. Coronel Pali. Sigan. Vaya, inventen. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz Navidad para todos. Próspero año nuevo. Feliz día del amigo. Los amigos del mal. Ahí va. Vagando otra vez por la oscuridad. Escapándome de los amigos del mal. Tu poder volteando sin quedar. Una pandilla de lobos del bosque me atacó. Y ahora estoy con vos curando mi dolor. Su whisky ya acabó y ahora van por vos. Una pandilla de lobos del bosque me atacó. Y ahora estoy con vos curando mi dolor. Una pandilla de lobos del bosque me atacó. No tocábamos. Ya, hubo un par que no tocaban hace bastante. Saurio, yo creo que no la escucho hace años. Está volviendo. Estamos volviendo. Empezar. Vuelven los saurios. Pretemporada, loco. Pretemporada. Va. Flujo de estello 1990. Serpenteando la 52. El sol rosado de la periferia ilumina hinches y palas mecánicas. Ah, ah, ah. El arrullo de labores de cadena, pedaleando por 56 en un túnel de hojas verdes, árboles torcidos que flamean. Un par de temas más para cerrar este festejo increíble por los 100 programas de La Hora Pulenta. Acá con los 107 faunos y con todos los amigos haciendo pogo en el estudio. Hacen 80 grados de temperatura acá adentro. No sé con cuál quieren seguir. Muchacho lobo. No sale nadie si no toca muchacho lobo. Sí. Ah, sin teclado, ahorita están. Hoy estamos sin teclado, pero bueno. Dejo de carretear. De la mente dejo salir lo que hay en mí, catapulto todo lo que amarra. Por eso hoy y se marca una pinta calipso en el cielo. Ando, estoy con lo que hay en mí, catapultó todo lo que amarra. Bueno, muchacho lobo, para cerrar con todo. Vamos con eso. Queda uno largo y uno corto. No, queda. Uno largo y el corto. Dos cortos. O dos cortos. Tenemos una canción de 8 minutos que vamos a estrenar ahora. Uno. Vamos como muchacho lobo y así le dejamos a tiempo también el programa a los chicos que vienen después. Canten todos que somos una bandilla. Dale, vamos todos a gritar. Lobo, en la madrugada, despierto aún, iluminado por la luna azul. Muchacho, lobo, campera de jean, corriendo un sueño, te ves también. De Faunos, los 100 programas de La Hora Pulenta. Les agradecemos a todos los que vinieron a ver el show y a hacer poco acá. También a los chicos de Los Faunos, a los que nos están escuchando. A toda la gente que ha hizo posible este programa durante estos 2 años y medio. Y nos vamos escuchando otro de los temas que nos gustan y nos representan. Este es Raymond Starship y Los Venusinos. Que todos digan gracias acá. Sí, eso, un gracias gigante. Vamos. Muchas gracias por invitarnos. Un aplauso generalizado, loco. Que la fonía valga para el cumpleaños. Raymond y Los Venusinos haciendo ¿Por qué no nos vemos esta noche? Y ustedes nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Chao. Viva la pulenta. Que no nos vea. Porque no nos vemos esta noche.